dolor siento un martillo. Mi corazón está sangrando. Tengo un dolor siento un martillo. Mi corazón está sangrando. Por donde voy hay un recuerdo y los vestigios de haberte amado. Entre las brisas siente el follaje. Está tu voz, está tu nombre. Ahora llora, llora, maldita pasión. Maldito amor, ven un momento a terminar mis agonías. Maldito amor, ven un momento a terminar mis agonías. Y entre tus labios tráeme veneno para morir en tu presencia. Muerto será por tu traición, vas el veneno. Autopsia, doblemente muerto. Maldigo tu nombre, maldito cariño. Maldigo el momento de haberte yo amado. Justicia en el cielo, por mi sufrimiento irás a